Deluxe vuelve al pueblo. Capítulo 10. Agujeros en el cielo. ¡Cabronazo! ¡Egoísta! ¡Asesino! Espera, agente Cooper. ¿Quieres dejar de tirarme cosas a la cabeza? Todo tiene una explicación. ¿Ah, sí? ¿Qué explicación puede justificar la masacre de toda una especie? ¡Eres un genocida a gran escala! ¡Te estoy diciendo que tengo un plan! ¡No voy a permitir que los Octopis se salgan con la suya! Cuando me puse el gotero de mi abuela, ella se despertó y me dijo: me gustaría escuchar Requiem, no fui yo. ¿Me la cantas? Estaría drogada, acaba de despertar de un coma. No lo entiendes. A mi abuela nunca le ha gustado mi música. No se sabe el título de ninguna canción. ¿Y tú crees que si te pedía que la cantaras es por algo? Sí, no es casual. Mi abuela estuvo en la Resistencia. Seguro que sabe cosas que nosotros no sabemos. Si canto esa canción, algo pasará. Estoy seguro. Están todos esperando. Los músicos están preparados también. ¿Y mi abuela? La hemos puesto en una cámara de cristal enfrente del escenario. Solo tienes que mirar hacia ella. Pues vamos allá. Celaznog o Trebla, hermanos. Este, hermanos, es el momento con el que hemos soñado desde hace miles de años. Este macho alfa abrirá las autopistas del espacio para nosotros. Haced sitio en vuestros corazones, Octopi, para recibir a vuestras familias y amigos. Buenas noches, pulpos del espacio. Esta canción va por mi abuela. Ojalá estemos haciendo lo correcto. Sí, hermanos, sí, nos hibridaremos con los humanos. Conquistaremos el planeta Tierra. Hay una sorpresa en el suelo. ¡Sangre en un pedestal! ¡Son las autopistas! ¡Desde aquí veo su planeta! ¡Veo a los pulpos llegar! ¡A Targo Shoel! ¿Qué está pasando? ¡Las autopistas nos absorben! ¡El efecto se ha invertido! ¡Son como grandes aspiradoras! ¡Están absorbiendo todos los pulpos! ¡Volveré y te mataré! ¡Esto no se queda así, Soel López! ¡No sabes lo que hacemos nosotros con los traidores! ¡Lo hemos conseguido! ¡Agente Cooper! ¡Agente Cooper! ¿Por qué estás volando? ¡Te están chupando los agujeros! ¡Pero tú no eres un Octopi! Hay algo que no te he contado. Después de pincharme con el gotero, un pulpo me apresó. Nos peleamos y le vencí, pero le dio tiempo a hibridarse conmigo. ¡No! ¡No puede ser! ¡Cantaré para que se cierren los agujeros! ¡Agente Cooper! ¡No te dejaré marchar! ¡No me agarres, Soel! ¡Suéltame, Soel! ¡Sigue con tu vida! ¡Vuelve a hacer canciones! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suéltame! ¡Si te vienes conmigo, qué puede ser de ti! ¡No, no te dejaré sola, agente Cooper! Sí, dígame. Hola, Soel López. Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Siento llamarte a estas horas, pero es urgente. Se trata del otro Soel. Está en peligro.